Arena del palenque, salta un gallo retador, que se siente muy valiente, porque trae su amarrador. Que le salga el que de contras, pues trae ganas de pelear. Este gallo arisquibronco pide sangre en su cantar. Brava por ser pendenciera, a quien miedo nunca entró. En mi pueblo serás compañera por tu alarde y tu valor. Hagan sus apuestas, señores. Con navajas de oro y plata lo pelea su amarrador, que le apueste en cada pata su fortuna y su valor. Este gallo va jugando alma, vida y corazón, y apostándole a Jalisco da troncheado esta ocasión. Canto fiero allá en la cañada y en la arena una canción, un ranchero de voz altanera saca de su corazón.